El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, tengo el agrado de presentarles a Lore Browarnik, artista argentina que además de compartir su pasión por las artes, es psicóloga recibida en la Universidad de Buenos Aires y madre de dos hijos. Estudió teatro desde la adolescencia con Daniel Kuznieka y Eugenia Lewin, y luego en la Escuela de Teatro de Buenos Aires de Raúl Serrano, pasando también por el entonces Conservatorio Nacional de Arte Dramático. A través del teatro se encontró y se enamoró de las danzas de improvisación, el tango y Contact Improvisation, que practica desde 1993. Se formó con maestros de Argentina y del exterior, Andrea Fernández, Gustavo Leche, Alito Alessi, Martín Kiok, Camilo Bacalebre y Rey Chung. Hace 7 años comenzó a incursionar en el mundo de la composición de canciones. Desde entonces comenzó un camino de exploración y aprendizaje que continúa hasta hoy. Estudió canto con Mauge Manigot, Analía Sirio y Cecilia Gauna, quien es su maestra hasta la actualidad. Asistió a talleres de composición de canciones con Julián Mourín y Cassandra Dacuña y tomó clases con Marcelo Mogilevski, quien le ayudó enormemente a comprender y a enriquecer sus creaciones. Hoy les ofrezco Lo Inesperado, que es su primer disco, un viaje íntimo de 9 canciones que hablan de su historia, sus duelos y esa fuerza silenciosa que nos habita y nos impulsa a crear y que se nutren de ritmos rioplatenses y de una búsqueda personal para encontrar belleza y verdad en lo simple, en lo cotidiano, en lo humano. Sus letras abordan temas como la maternidad, el deseo, los duelos y los miedos. La instrumentación, guitarra, flauta, piano, percusión, cello y clarinete, colorean este trabajo tanto como las acuarelas que acompañan a cada una de las canciones. Un disco que no fue planeado, pero que llegó para quedarse. Cuenta con la producción artística de Julián Mourín y Luca Laurito, y la participación de grandes maestros como Marcelo Mogilevski en flautas, Cecilia Gauna en voces y Marcela Pedretti en piano. Es un disco para escuchar y reflexionar. Muchas de esas vivencias que le tocan a Lore se pueden reflejar en historias tan singulares como diversas en distintas personas. Entiéndase por singular lo más entrañable de cada uno y diverso por lo que a la gente más sensible se le multiplican sensibilidades, valga la redundancia, y pensares muy recónditos. Finalmente, el agradecimiento fraterno y un gran abrazo a mi buena amiga, la enlazadora de mundos, la productora Florencia Meluso, desde Buenos Aires, por este trabajo tan cargado de emociones y colores que sin duda llenarán el alma de quien lo escucha. Escucharemos a Lorena Browarnik desde su disco Lo Inesperado del 2025, su canción Eso que es eso, con la participación del compositor y guitarrista Julián Mourín, Raúl Guta en percusión y batería y Claudeta Bull en clarinete. Buen día, aquí Lore Browarnik saludando a la audiencia del Canto y la Palabra. Bueno, compartirles que estoy muy contenta con el lanzamiento de Lo Inesperado, que es mi primer disco. Se llama Lo Inesperado porque fue inesperado. Realmente las canciones fueron inesperadas en mi vida. Mi formación artística históricamente vino más por el lado de la danza y del teatro. Y me encontré con las canciones y afortunadamente les di un lugar porque este disco me está dando mucha felicidad. Son canciones de ritmos rioplatenses, son todas canciones propias. Y bueno, un lujo de músicos que me acompañaron en los arreglos y en la grabación. Julián Mourín y Luca Laurito son los productores. Y los músicos que me acompañaron fueron Cecilia Gauna, Marcelo Mogilevski, Raúl Buta, Marcela Pedretti, Lucas Argomedo y Claudeta Bull. Un honor para mí, son todos músicos muy talentosos y muy hermosos. Así que me siento muy feliz de estar compartiendo este momento y compartiéndoles mis canciones, que las quiero mucho. Y bueno, si las quieren escuchar, el disco está disponible enterito en Spotify y en todas las plataformas digitales. Si me quieren seguir en redes sociales, soy Lore Browarnik. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué es eso? Pienso, ¿qué es eso? ¿Qué pienso? Dos veces eso, ¿qué es eso? Eso, ¿qué pienso? ¿Qué es eso? Mira tus ojos, niña, y pregúntame a mí. Eso que viene de lejos. Eso, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no es eso ni es esto. Eso que a veces tropiezo. Eso no es verso, no es besos. Eso que siempre proceso. Eso que nunca confieso. Mira mis ojos, niña, y pregunto. La palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, el universo se llena de estrellas, como infinito es su recorrer. Les presento a Brian Wilson, músico, compositor, cantante y productor estadounidense, conocido por ser cofundador de The Beach Boys y por su innovador enfoque de la música pop. Considerado un genio musical, Wilson fue el principal compositor y cantante de la banda antes mencionada. Lidiaba con problemas de salud y abuso de drogas, lo que impactó su carrera y vida personal, pero también logró crear obras maestras. Brian Wilson creció en California, donde su pasión por la música se desarrolló desde joven. Formó The Beach Boys con sus hermanos y otros amigos, y la banda se convirtió en un fenómeno musical de la década de 1960. Después de años de recuperación, Wilson regresó a la música con una carrera en solitario y siguió produciendo música y ofreciendo conciertos. Brian Wilson es considerado uno de los compositores más influyentes de la historia de la música pop y su legado perdura en la obra de muchos artistas. Su historia personal y su lucha contra las enfermedades mentales también han inspirado a muchas personas. Hoy quiero presentarles Imaginations, su tercer álbum en solitario. Un álbum muy singular, lleno de arreglos vocales como nos tenía acostumbrado Brian, el talento creador y único de un artista enorme que lamentablemente nos deja a los 82 años el pasado 11 de junio de 2025. Su legado, construido a fuerza de genialidad, obsesión, dolor y redención, se mantuvo vigente como testimonio de las alturas y los abismos que pueden habitar en un solo hombre. Escucharemos a Brian Wilson desde su disco Imagination de 1998, su tema Cry, llora. Touch my soul when I heard you crying. You broke my heart, broke it in two. How could I have left you alone? A silly quarrel, that's what we had, and that sent her crying. You broke my heart, broke it in two. How could I have left you alone like that to cry? Should have cared, and that sent her crying. You broke my heart, broke it in two. How could I have left you alone like that to cry? Whoa. El canto y la palabra, edición especial.